Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 26 de mayo a las 18:30 se presentarán los libros Las Islas Encantadas y El Héroe Niño de la escritora Mariana Falconi Samaniego en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. El Héroe Niño es una novela corta sobre la vida de uno de nuestros héroes juveniles, Abdón Calderón, quien pasó a la posteridad por su valiente actitud al enfrentar la vida en un ambiente difícil en la época independentista. La obra narrativa Las Islas Encantadas contiene 6 relatos ambientados en el mar, en lugares encantados y misteriosos como el archipiélago de Galápagos. En estas narraciones el romance alterna con la aventura, los piratas, sirenas y cofres repletos de tesoros. Internacionales. Lima. El nuevo canal online del Ministerio de Cultura de Perú, Cultura 24 TV, inició sus transmisiones el pasado sábado. Este espacio se encargará de difundir y promover permanentemente la actividad cultural y artística de todo ese país, vinculando a gestores, creadores, formadores, entre otros miembros de la colectividad artística. Este nuevo espacio está fuertemente vinculado a los públicos juveniles y cuenta con un lenguaje fresco, dinámico y dirigido a las formas modernas de interacción. Actualmente en el Perú se produce una gran cantidad de contenido cultural y artístico que se ubica en la red, por lo que se espera que Cultura 24 TV se convierta en un referente para estas iniciativas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.